pásame las dos. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de tu cuerpo salen chispas si te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, ve qué sorpresa, yo no sabía si había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Sé quién era, pero bailaba como una fiera. Bailamos juntos y como broches pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de tu cuerpo salen chispas si te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Y vuelve otra vez con la número uno, volumen 46. Si te mueves